Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Buenas tardes, un miércoles más en Vértigo Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestra emisora preferida de U2. Aquí estamos una semana más con todos vosotros, puntuales a la hora citada, 8 y 8 de la tarde, en Radio Municipal de Manises. Programa 25, temporada 13 y el 497 puede ser. Sí, sí, 497. Me apuntan ya, por ahí. A punto de llevar a los 500, que no le iba a decir hace ya casi 13 años. Los 500 los haremos en Tulsa, casi, ¿no? Uh-huh. Casi. Ahí más o menos estaremos. Pues nada, agradecerse todo a Julio, que está detrás en los controles, que es el que hace que esto funcione y que os lleguen a todos vosotros las cositas que decimos aquí de vuestro grupo preferido. Y nada, pues vamos a empezar esta semana ya con las pocas noticias que tenemos de la banda, que ya está a full. Yo avisamos antes, como la pasada semana estaba con Javier, mandamos un saludo al equipo, Javier, Oscar, eso es, Raúl, todos. Udo Chile. De aquí un cariño afectuoso a Pancho, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, compañero. Felicidades. Todo el equipo de Udo Chile, gran trabajo. Luego hablaremos en noticias también de la... Iremos de estreno también, con un estreno. Y nada, avanzamos, pues, como dice. Hoy es noticias, un programa de, digamos, de spoilers, ¿no? Spoilers. Sí, spoilers total. Yo que quería llegar virgen, pero creo que va a ser imposible. No, yo creo que es imposible. Ya con todas las noticias que rodan por la red, pues es prácticamente imposible. Pues sí, que hablaremos de las últimas noticias acontecidas U2 a continuación. Porque creo que vamos a pasar a las noticias. Bueno, pues hoy el encargado de dar las noticias, ya que Javi va a estar ausente por problemas laborales, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Creo que está ya preparado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo va eso? Hola, Pere. Buenas tardes. Bien. Muy bien, aquí ya disfrutando del, del solecito y el calorcito. Sí, ya tocaba también un poco, ¿no? Que ya tocaba, ya tocaba. Hmm. Bueno, pues cuéntanos esas últimas noticias que tenemos de la banda, ¿no? Que parece que ya están, finalmente sí que están a full. Pues están a full, pero bueno, eso se lo dejaremos para el compañero Raúl, que comentará el tema de los ensayos. Uh-huh. Como bien habéis dicho, habrá spoiler, porque comentará las canciones que están ensayando y cada vez el setlist va cogiendo forma. Y en cuanto al mundo U2 o a las noticias, aparte de los ensayos que están haciendo en Laval, hay una que está relacionada y es que Bono se acercó a ver la exposición que hay en Montreal sobre Leonard Cohen. Bueno, de hecho, ya no está. Ya no está. ¿Quién no está? ¿El vagabundo que subió a hacerse una foto o la exposición? Porque agüita... Agüita, el señor Paul Hewson, parece que lo han cogido. Yo es que ya no sabemos qué pensar, si está esperando arreglarse ya de cara a la gira o realmente este es el look que va a llevar a la gira. Entendemos que tiene que haber un cambio de gafas, sigue con las gafas al estilo John Lennon, que fue la que usó durante todo el Joshua Tree Tour. Y el pelo este largo, que bueno, que solo hay que ver por las redes la cantidad de memes o de fotos comparando incluso pues con el muñeco el muñeco diabólico, ¿no? Pues Chucky. ¿Te parece que tenga el mismo pelo? O cuando se ha hecho fotos con los fans y los vídeos que hay por la red, en las que se ve el pelo que parece que esté puesto ahí a todo, como si estuviera pegado, ¿no? Agüita. Y bueno, por lo que comentábamos, que estuvo en el cierre de la exposición que ha habido en el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, que estaba dedicado a Leonard Cohen. Recordemos que es un artista que Bono pues admiró mucho y bueno, con el que compartió alguna canción, incluso en la banda, cuando grabaron la de Tower of Song. Y estuvo visitando la exposición junto, hizo todo el tour acompañado de Victor Schiffman y John Zapetelli, que son el comisario y el director del Museo de Arte Contemporáneo, respectivamente, y sobre todo comentan que Bono disfrutó particularmente de la sala de conciertos y el salón donde se podía escuchar la obra de Leonard Cohen. También en la prensa pues remarcan que Bono quiso pasar dos veces por el espacio diseñado por la firma Daily Toast, Les Jours. Y el propio museo pues fue el que compartió las fotos de Bono, ¿vale? Porque en principio la banda quería estar en Laval así un poco a escondidas, pero está claro que en los tiempos que hoy corren, con el tema de redes sociales y demás, pues eso ya es prácticamente imposible, así que pues Bono ya no tuvo ningún problema en asistir públicamente al museo. ¿Cómo echarán de menos, no? Esos momentos del Joshua, esos momentos del Acton Baby o incluso del pop, donde el tema, el fenómeno internet o redes sociales todavía no apenas existía. Apenas existía y se podían encerrar en una casa ahí en Kilaini, en la bahía, y nadie les molestaba. Y esa privacidad que tenían antes, pues ahora ya, como vemos, ha desaparecido. Totalmente, totalmente. Y bueno, aparte de esta noticia, de la aparición pública de Bono, dijéramos, la otra noticia que ha salido esta semana ha sido que han estado nominados a los premios Billboard, ¿vale? Están nominados en cuatro categorías, en la de Top Duo Group, en la de Top Touring Artist, en la de Top Rock Tour, y por Sons of Experience al Top Rock Album, que ya empiezan a recibir nominaciones. Recordemos que los Grammy no recibieron ninguna nominación porque no publicaron a tiempo ni el álbum ni los singles. Pero ahora ya empiezan a recoger de lo que nosotros, bueno, en nuestra opinión, es un gran álbum. Y aparte de estas noticias, pues, como bien habéis comentado, a la hora de felicitar al compañero de U2 Chile, a Pancho, pues hoy U2 Chile lanza a nivel mundial el multicam que han preparado del concierto que hubo en, en Chile el pasado mes de octubre en la gira del Joshua Tree, que después me parece que incluso ellos mismos comentarán, ¿no? Sí, luego entrarán. De hecho, aconsejo, es gratis, porque es una descarga gratuita. Te lo digo porque incluso ha habido algunas redes sociales que han puesto cuánto cuesta, no, es gratuito. Y yo esta mañana al mediodía pues he bajado el concierto, es aconsejable, no, lo siguiente. Espectacular, gran trabajo a los compañeros de Dudo Chile y las colaboraciones que han tenido por el tema de también de los vídeos, de la sesión de vídeos. Y la verdad, impresionante, me ha gustado mucho, me he quedado a mitad concierto, ya me tengo que ir para aquí, para la radio, pero lo he dicho, que en un ratito hablaremos con Dudo Chile. Muy bien, y bueno, ya antes de dar paso a Raúl para que entre ya de lleno en lo que es el tema de los ensayos, pues bueno, en las redes sociales U2 poco a poco ya va desvelando con fotos lo que va a ser el... Bueno, están haciendo fotos ya de los ensayos y hemos visto pues ya de nuevo lo que es la tostadora e incluso pues una foto muy divertida que publicaron ayer de The Edge paseando por la pasarela de la cual se cayó en el primer concierto de la gira, que era del Innocence, y que decía que conocía el camino y que tenía que pisar fuerte. Entonces, pues bueno, poco a poco van desvelando. La banda abandonará ya en breve Laval. Recordemos que justo hoy, miércoles, y teniendo en cuenta que tenemos una diferencia horaria de 6 horas con Tulsa, que es la ciudad donde inicia la gira, es decir, que estamos ahora mismo a 14 días y a poco menos de 6 horas de que dé inicio esta nueva gira. Que pues podemos considerar que somos bastante privilegiados porque en menos de 3 años pues vamos a poder asistir a tres giras distintas de U2. Sí, sí, es verdad, sí, no lo había visto así, de esta forma. Sí, sí, en Vancouver empezaron en mayo de 2015, si no recuerdo mal. Sí. Y ahora en mayo de 2018, habiendo pasado el año pasado por el Joshua Tree, que también empezó en Vancouver el 12 de mayo, pues será la tercera gira. Mira, suerte, que tenemos los udosianos fans. Sí, y que dure, lo único que dure, yo creo que ya este ritmo ya... Yo creo que este ritmo no, ya lo comentamos el otro día también aquí, no creo que este ritmo lo puedan aguantar ya, se tomarán después de esta gira que será extensa, se tomarán ya un periodo de descanso, y sí. Pero bueno, por lo menos es lo bueno que tenemos es eso, ¿no? Que hemos podido aprovechar en tres giras en 3 años seguidos, y nos damos con un canto en los dientes, sobre todo con el regalo que nos hicieron el año pasado con la gira del Joshua Tree. La verdad que sí, que eso nadie se lo esperaba. Todo vino por el acuerdo que tenían con Live Nation, que tenían que haber publicado disco y continuar con la gira de Innocence and Experience. Como no habían llegado a tiempo de acabar el disco, pues no les quedó más remedio que celebrar el 30 aniversario del Joshua Tree, que la verdad que fue un regalo. Los conciertos en los que tocaron el álbum entero, de la primera a la última canción, la verdad que los fans podemos estar muy contentos. Sí. Vamos a dar paso también, que tenemos ya a Raúl, y así hablamos los cuatro. Raúl, muy buenas. Hola, buenas, Raúl. Buenas tardes. ¿Te aburrías? No, estaba pensando los fans, que los seguidores que nos oyen el programa y que quisieran opinar en directo, porque os estoy oyendo y decir, vale, en 3 años, 3 giras, maravilloso, o sea, fantástico, pero claro, económicamente, la ruina, ¿sabéis? No sé, es... Pero bueno. Bueno, de ahí viene quitarte ya cosas durante todo el año, ¿no? Te vas privando de cositas pues para luego disfrutar de lo que tú quieres. Vacaciones en verano, pues no haces. ¿Por qué? Porque las dedicas a otras cosas. Entonces vas quitando de un sitio, ¿no? Pues para disfrutarlo de otro. La verdad es que podríamos decir sitios, conoces que... Habla, Raúl. No. Lo que decía, que ya no solo ir a ver el concierto, que por supuesto es fantástico, pero conocer gente, viajar, ver mundo, no sé. Es algo, la verdad, que es bastante divertido, vamos, interesante. Por eso que al fin y al cabo, sí que es un coste económico, pero dijéramos que en vez de hacer lo que serían las vacaciones normales, que viajarías a un país, a otro, a una ciudad o a otra, las haces en base a la gira de U2 y no dejas de conocer mundo, porque ¿quién nos iba a decir que íbamos a conocer una ciudad llamada Tulsa que está en el estado de Oklahoma? sin ir más lejos. Es decir, nunca habíamos planificado unas vacaciones a esa ciudad. Y Vancouver, ¿qué os digo? Que hombre, pensaba que íbamos a repetir en Vancouver, pero bueno, en fin, cosas que pasan. ¿Qué os parece si comentamos un poquito lo que está ensayando la banda en Laval? Vale, vale. Aquí seguramente hay gente que quiere saberlo. Carlos, sí. Venga, di que desconecte la gente que va a los spoilers, ¿va? Vale. Se vayan a. Voy a poner un fondo, voy a inventar un fondo para la próxima semana que ponga spoilers, spoilers. ¿Qué te parece? Pero bueno, si queréis, primero comentamos sin hablar de canciones. Vemos un poco qué marcha lleva la banda y luego ya profundizamos, si os parece, las canciones. Muy bien. El resumen de los ensayos que empezaron el día 10. Día 10 y 11, el 12 y el 13 no pudieron ensayar porque había un partido de fútbol, de hockey y hielo, me parece. Y luego 14, 15, 16 y hoy se supone que también habrá ensayos. Como bien ha dicho Pérez, 6 horas de diferencia allí, con lo cual allí son, pues eso, son las 4 de la tarde. Entonces, podemos decir el gran resumen de lo que hay ensayado hasta ahora es que va a ser la gira de la experiencia. Y vais a decir, vale, se llama así, efectivamente. La experiencia. ¿Y por qué lo digo? Porque hasta el día de hoy han ensayado 29 canciones distintas, ¿vale? Entonces, os podemos decir que si cogemos las canciones de La Inocencia y de La Experiencia, casi suponen el 50% de lo que han ensayado. Ojo. Si le sumamos el Actum Baby, y, dato curioso, no han ensayado nada el Joshua Tree, pero suponemos que, bueno, como han estado un año de gira, se lo saben de memoria. Entendemos que mínimo 2 canciones del Joshua caerán en la gira. Streets y Huawei. Sí, se fijas. Pone Without You y Streets, correcto. Pues si metemos esas 2, las 5 del Actum, las 4 de La Inocencia y las 9 de La Experiencia, nos vamos casi a un 70% de concierto. Es decir, de 20 o 22 canciones, pues quedarían 5 o 6 de otros álbumes. O, no sé. Entonces, no sé qué opináis. Porque está claro que La Inocencia fue, digamos, un poco de atrás hacia adelante. Y aquí parece que van del medio del Joshua hacia... O más que del Joshua, del Actum hacia aquí. Yo digo una crítica. Uh-huh. El pop, como dice muy bien compañero Rodrigo, pop. ¿Qué pasa con el pop? Es verdad, tienen La Experiencia, tienen del Actum, del Innocence, sí. El Joshua Carlos, lo han dejado, y el pop... Te interrumpo un segundo, Carlos. Y el Octoga, y el Zuropa, y el No Line on the Horizon. Sí, sí. Bueno, No Line ya lo damos por perdido, pero bueno. Y del pop, una canción. Sí, es verdad. Mira, ¿os parece? Mira, han ensayado 9 de La Experiencia, 5 del Actum, 4 de La Inocencia, luego 2 del Boy, 2 del Leave Behind, 2 de La Bomba, 1 del Pop, 1 del Rattle and Hum, 1 del War, 1 del Unforgettable Fire, y 1 fuera de álbumes. Y lo que decía, 0 del Octoba, del Joshua, los Joshua, bueno, alguna caerá, Europa y No Line. Entonces, bueno, que no toquen de No Line, creo que a todos nos da un poquito igual, pero el pop nos gustaría, pues, un Bon, un Please, alguna canción que entrara ahí, un Discotec, no sé. Ya se hizo a través del Twitter los votos de la gente que quería del pop. Y yo voté, pues, el Gon, que yo quería escuchar un Gon en esta gira. Ojalá, ojalá la cayese. Oye, ¿qué os parece si escuchamos un poquito alguna de esas canciones que están empezando a sonar ya por internet? Perfecto. Vale, vamos a escuchar una canción del último disco, el Sons of Experience. Y hemos preparado, entre las que hay, la de Lights of Home. A ver qué os parece, ¿vale? Y escuchamos un poquito la canción de estos ensayos. Be yourself. If only you could see yourself. If only you could. I was born from a screaming sound. I could see the lights in front of me. I thought my head was harder than ground. I could see the lights in front of me. Home a long time. Free yourself. Bueno, pues ahí tenemos el Light of Home del Beck Remix de la cara B del vinilo del Records of the Day. El Record Store, que bueno, lo tengo, luego lo comentaré en la agenda. El próximo sábado, este sábado, sale a la venta. Y nada. Esa canción la podemos encontrar en la cara B. Sí, ahora en la agenda daré más detalles de ello. Pues nada, chicos. ¿Alguna cosita más que queráis comentar de las canciones? Yo lo que quiero comentar que que se lo podrían currar un poco más, porque precisamente estamos hablando de que van a ser tres giras en 3 años, y Raúl ha hecho el repaso de los álbumes, las canciones que están ensayando, pero claro, si vamos a ver qué canciones están ensayando del Old That You Qualify High, Elevation y Beautiful Day. Sonaron en el Innocence, sonaron en el Joshua Tree y parece ser que van a volver a sonar ahora. ¿Qué canción están ensayando de la Forgettable Fire? Pride, otra que también suena siempre. Es decir, no sé, creo que al ser la experiencia ya no solo que entrara más de lleno el pop, sino que tocarán canciones nuevas, porque al fin y al cabo, 3 giras en 3 años, un porcentaje muy alto de público que va a ir a los conciertos son los fans. De siempre, y entonces pues podrían cuidar un poquito más eso a la hora de hacer los setlist. No pero arriesgan. ¿Y Raúl? Espere, que claro, estás hablando de quitar Pride, Sunday Bloody Sunday, Elevation, Beautiful Day, tal vez Vértigo. Claro, la gente es la que les suena. Entonces, ¿cuántos? Es lo que hablamos siempre, el 100% del aforo. ¿Cuántos no son fans de como nosotros? ¿El 80%? Estaba hablando de un pabellón de 10.000, 8.000 personas que van a escuchar esas canciones. Entonces, si se las quitas, ahí quería como ir a ver a los Rolling y que no te toquen, yo qué sé, Satisfaction. Entonces, claro, el fan de Rolling dice, estoy hasta el moño de esa canción, pero yo voy a verlos y quiero oírla, ¿sabes? Entonces, claro, es el eterno del... Lo que tiene que hacer U2 es, como lo que ha dicho, alargar un poco el setlist, en vez de 22, 23 canciones, que sean 25, y meter 2 o 3 canciones distintas y que vayan un poco alternando esas. Os voy a dar un detalle. No esperéis más. Sí. Raúl, os voy a dar un detalle, ¿vale? Lo he leído hoy en las redes sociales. Pearl Jam, con la gira de Lightning Bolt, ha tocado más de 190 canciones. Que no repetían setlist, creo haber leído por algún sitio. No digo nada y lo digo todo. O sea, es la variedad que tiene este grupo para, en cada concierto, pues... cambiar casi radicalmente, ¿no? Casi un 90% el setlist, ¿no? Siempre suele tocar casi Jeremy o Alive, las suele tocar en un 90-95% de las veces, ¿no? Porque son iconos, pero el resto, o sea, 190 canciones diferentes en una gira de un disco. Y Leo, ¿por qué no se plantean como Muse, por ejemplo? De la famosa foto que salía el escenario y parecía una ruleta ahí de la fortuna que había ahí a la derecha. Poner, ya no digo que improvisis cada semana, pero poner ahí, yo qué sé, 8 canciones y que los fans voten, por ejemplo, y ese día que la toquen. Por ejemplo, canciones menos habituales, ¿sabes? Canciones que no necesiten de vídeo. Una canción, por lo menos, decir, oye, pues mira, esta hoy va a sonar, yo qué sé, ¿sabes? Cualquier cosa rara. Una del pop. Pero voy a tocar, hoy va a sonar Please Raúl, porque la habéis elegido, por Please. ¿Sabes? Entonces Raúl te viene. Eso sería una opción que no les costaría. Pero te vienes a la mía. Entonces, ¿qué me dices? Que la gira de Pearl Jam, el 80% del aforo no eran fans, como dices, de gente que va a ver conciertos nuevos para escuchar Vértigo y Elevation. Es que estamos en el mismo caso. Y aparte que ahora estamos hablando de que van a girar 3 veces en 3 años. La gente que no es fan, que ya fue el año pasado a ver el Joshua Tree, difícilmente este año volverá, y más con el jaleo que ha habido a la hora de comprar entradas. En fin. Más que noticias, se está convirtiendo en debate. Sí. Pero bueno. Terminemos ahora y luego entramos en el debate. Luego entramos en el debate un poquito y profundizamos un poquito más, sí. Venga, os dejo un rato y luego, si acaso, vuelvo a conectar. Y Pérez, si quiere participar, por supuesto. Claro que sí. Y debatimos un poco. Yo creo que al final todo gira en saber qué van a tocar o qué van a hacer. Pero bueno, luego hablamos, chicos. Venga, luego nos vamos al debate. Hasta ahora, Raúl. Venga, Pérez, chicos, luego hablamos. Chao. Gracias, hasta luego. Pues os dejamos con un poquito de más música, que al fin y al cabo es un programa de música y parecemos que estamos todo el rato aquí debatiendo y hablando. Os dejamos con The Ocean. Bueno, empezamos con la agenda, entramos en materia. Este sábado 21 de abril, comenzando con la banda Red Rocks a partir de las 8:30 de la tarde, con un concierto benéfico. Desde aquí apoyamos ese tipo de conciertos que hacen las bandas Tributo 2. Como dijo, con Red Rocks en este caso, con la en beneficio de Proactiva Open Arms, colaborando con el coro gospel Gracia, que esto será en el Casino Alianza Poblenou de Barcelona. Pasamos con la banda Green Covers en la sala Moby Dick Club en Madrid a partir de las 8:30 de la tarde. Todos los tributos que voy a comentar son el sábado. También el sábado tenemos a las 10 de la noche a la banda Tributos U2 Sunday Cover Sunday en la sala Thundercat Club en pleno centro de Madrid, con una entrada gratuita hasta completar el aforo. Y como os adelanté la semana pasada y hemos escuchado hace un ratito, el sábado pues tenemos la nueva edición del Record Store Day 2018, en el cual U2 participa con el vinilo de Lights of Home. Tenéis los tracklist en el siguiente: Lights of Home, álbum version, corte 2, Lights of Home, que es el que hemos escuchado, San Peter String version, y en la cara B pues Lights of Home, Your Free Yourself Beck Remix. Os aconsejo la web Record Store / tiendas y participantes, donde en vuestras localidades podéis encontrar las tiendas que tendrán tenéis este vinilo. Para esto, para coleccionistas, tengo que dejar un poquito para coleccionistas. Como nosotros, que coleccionamos y más que coleccionamos. Y por último, recordar que prácticamente estamos a un mes al concierto de Tributo 2 de Spypen en la sala Rock City de Almácera, para que tengáis vuestras entradas en los puntos habituales, que ya sabéis de sobra, y así como también a través de internet en la página noticumi.com. Me gustaría también felicitar a una nueva incorporación al mundo U2, pues felicitamos de aquí a Albert y a Isa de Barcelona, que han tenido una niña, Marta, muy muy U2era, y de hecho tengo las fotos con la banda de U2 ahí con la niña. Un besito y felicidades, pareja. Y nada, pues pasamos a YouTube on the others. ¿La tocarán? Pues mira, sería una buena canción para tocar, ¿por qué no? O sea, sí, ya que estamos con... Pero no. Sería buena. Una de Rottenham, que no sea la Desire, no, o Angel of Harlem, que no sea la clásica, pues ¿por qué no Helter Skelter? Arriesguense. Buenas tardes, otra vez más. Hoy vamos a escuchar un nuevo cover a través de Amy Lee. Amy Lynn Hersier, que es su nombre original, es la cantante del grupo metal Evanescence, que seguro que ya suena un poquito más. Amy nació el 13 de diciembre del año 1981 en California. Y además de ser cantante, pues es pianista de formación clásica, diseñadora, cantautora, compositora y, como no, cantante. Como nombrado anteriormente, fue cofundadora de la banda de metal alternativo Evanescence y su cantante principal. Las influencias musicales de Amy van desde Mozart a artistas como Depeche Mode, Nirvana, Björk, Tori Amos y Plum, entre otros. Amy y Ben Moody formaron Evanescence en el año 1995, grabando un par de EPs. Pero no fue hasta el año 2000 cuando, con la integración de los teclados de David Hodge, lanzaron su primer álbum, Fallen, del que se vendieron más de 17 millones de copias. Su segundo álbum, The Open Door, fue publicado en el año 2006 y el tercero, Evanescence, en octubre del año 2011. La banda ha tenido varios parones y cambios en su formación, pero Amy siempre ha seguido en ella. Todo ello influyó para que Amy aprobara otros retos en solitario. Durante el tiempo inactivo que ha tenido con la banda, Amy ha seguido componiendo y grabando canciones en solitario. Señaló en una entrevista que buscaba influencias de la música folk y celta, y que sus letras le hacían sentir que estaba regresando a sus raíces más viejas. Tengo que demostrar que soy más que un caballo que solo sabe hacer un truco. Aunque no sería hasta el año 2014 en el que publicara su primer disco en solitario, Aftermath, que fue para la banda sonora de la película War History. En el año 2016 lanzó un disco de música infantil, Dream Too Much, el cual llamó la atención de crítica y fans por el giro que da en su carrera. Amy explicó que el disco es un proyecto dedicado a su hijo Jack Lyon, en el que estuvo involucrada toda su familia. Ya en noviembre del 2015 grabó la canción que escucharemos esta noche, de U2, With or Without You, publicada en su perfil de Facebook. En el caso de la recreación del tema de los irlandeses, Lee expresó: a veces sueño en música. Esta versión oscura de la canción inmortal de U2 me sonaba en la cabeza una mañana que me desperté. Me encontraba en ese estado de medio despierta, medio dormida, sin imágenes, solo oscuridad. Esta canción y grandes emociones. A medida que tomaba conciencia me repetía: no lo dejes ir, no te olvides. Me fui directo arriba y dejé grabado el sintetizador y la parte vocal básica. Tuve el placer de ver a U2 en vivo en el Madison Square Garden este año y fue poderoso e inspirador. Me dio ganas de tocar en vivo de nuevo. Este tema todavía es mi preferido de la banda. El amor raramente es simple, más a menudo nos hace sufrir. Y me parece que por eso es que esta canción se mete en mis sueños y me persigue. Pues nada, comentar por último que Evanescence publicó el año pasado su último álbum de estudio titulado Synthesis. Así que pues parece que la cosa va de metal, ¿no? Últimamente. Sí, sí, últimamente está muy metalero. Estoy muy metalero. Muy heavy metal. Pero bueno, la versión que vamos a escuchar de Emily no es... no es tan cañera, no es tan cañera. Así que os dejo con With or Without You. Espero que os guste esta versión de Emily. Bueno, pues ahí tenemos With or Without You de Emily. Curioso, ¿eh? Curioso, ¿eh? Más tranquilito, ¿no? Sí, no estaría acostumbrado a muy metalero la cosa. Va, muy bien. Bueno, pues tenemos también, vamos a conectar al otro lado con nuestros amigos de Chile. De Chile, digo yo. Es que me ha puesto la tele, está aquí el Chile. De Chile, De acuerdo, y que vamos a escuchar lo que nos tiene para decirnos después de ese trabajo tan magnífico que se han currado. Ese multicam. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Feliz miércoles a todos. Desde acá, desde el fin del mundo, les mando un abrazo gigante a nombre de todo el equipo de YouTubeChile.net. Y solamente para comentarles una tremenda noticia que bueno, ya ustedes adelantan, que hoy, miércoles 18 de abril, estamos lanzando y presentando en un lanzamiento ya, podríamos decir, mundial, de nuestro concierto que tuvimos el año pasado acá en Santiago, del Yocho Adri Tour 2017. En esta ocasión, bueno, lo que hicimos básicamente fue recopilar videos que la gente, que los mismos fans grabaron ese día durante el concierto, que para que se hagan una idea fueron más de 400 videos y clips o extractos de video que tuvimos al alcance para poder utilizar. Fueron más de 200 horas de trabajo de edición, o sea, desde el día siguiente prácticamente del concierto hasta hace unos días atrás, que ya estábamos terminando la postproducción del concierto. Trabajamos con un Matrix de audio que también fue hecho con parte del equipo de Rodrigo principalmente, más cuatro personas que nos colaboraron con sus grabaciones de ese día. Ustedes fueron testigos también a lo largo de todos estos meses de algunos avances que fuimos dando con Where Still Have No Name, por ejemplo, con You're the Best Thing About Me o Red Hill Mining Town. O sea, que fueron algunos de los avances que tuvieron muy buena acogida. Y es lo que esperamos, que nuestro trabajo que hicimos durante todo este tiempo también sea del agrado de ustedes, y de esa forma que de hoy día en adelante ya lo puedan disfrutar en sus casas, y sobre todo también para la gente que no pudo asistir al concierto. Así que, muchachos, solamente nos queda invitarlos a que bajen el concierto, que lo revisen, que lo disfruten desde sus casas, y como les decía anteriormente, o sea, desde todo el equipo de YouTubeChile.net, un abrazo a todos, que lo disfruten, que lo miren, que lo critiquen si es necesario, y nada, simplemente disfruten de este tremendo trabajo que costó harto, y tener un recuerdo digno de una noche histórica que tuvimos acá en el Estadio Nacional. Un abrazo y nos estamos viendo pronto. Bueno, ahí tenemos la sintonía del debate de Raúl Cuello. ¿Cuánto tiempo sin oídos, compañeros? Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal por los madriles, tío? ¿Cómo te va? Aquí esperando a mañana que se van a pitorreos de mí y que gana el Getafe, el Valencia. Esto es una vergüenza, pero bueno. En fin, es lo que hay, tío. Bueno, no se juega nada. Raúl, tienes tú que estás en Madrid, tienes aprovecho la ocasión y sí. Tienes dos conciertos tributo U2 esta semana, con Green Covers y con Sunday Cover Sunday. El sábado, ¿no? El sábado. Bueno, de todos modos, esto va a quedar colgado en la página web, en el apartado de la agenda, ¿no? Correcto, tributos. Correcto. Ya haremos, o sea, la actualización. La gente puede consultar todos los conciertos que hay en próximos días allí. A través de U2 Valencia. Correcto, sí, señor. Oye, pedazo de trabajo el de U2 Chile. He empezado a ver el multicam y es algo increíble, ¿eh? O sea, el piel de gallina se me ponía. Yo tengo ganas de verlo, la verdad es que tengo muchas ganas de verlo. A las 5 de la tarde me he puesto yo a verlo y he estado pues hasta las 6:15... con el cafetito y ¿cómo es decir? La galleta y babeando, pues, es que es impresionante, trabajazo, ¿eh? Desde aquí. Abuelo, te estás hecho. Como se nota, no tienes que madrugar el cabrón. Bueno, madrugar. Si solo queréis escuchar una canción, poneros el bat. Escuchar a Bono en castellano es algo guau. Sí. Increíble. Bueno, esta semana hemos preguntado en el debate porque se acerca la gira y, claro, lo que hemos estado hablando antes en las noticias, ya han empezado a ensayar. Entonces preguntábamos a la gente qué prefería. Si prefería llegar sin saber nada de lo que ensayaban al concierto y descubrirlo, o sea, virgen, como se dice, o saber lo que están ensayando y ir al concierto y sabiendo más o menos lo que hay. Os puedo decir que 50 personas han votado que les gusta saber lo que ensayan, para saber más o menos lo que van a tocar, y 38 que no. Ha estado bastante repartido. Aunque os puedo decir que la gran mayoría de gente, como Juanjo, por ejemplo, dice, echo mucho de menos ir a un concierto sin tener la menor idea del setlist. Arle dice más un, más mil. Rafael dice, estaría bien, pero en estos tiempos es imposible. ¿Realmente técnicamente se puede hacer? Sí, pero tienes que ir desde el Facebook, del WhatsApp, del Instagram, del Twitter. Tienes que desconectar de las redes sociales. Entonces, Coque dice que es muy difícil contenerse. Leonor dice una buena respuesta, dice, falta una tercera, dice, me gusta saber todo el concierto, pero cuando estén ahí me sorprendan. No sería U2 si te sorprendieran, pero bueno. Joaquín dice que se olviden de Vertigo y Elevation, pero bueno. Son dos canciones que levantan mucho a la gente. Rafael vuelve a opinar y dice, ¿qué sería de este y otro grupo si los animados debates sobre el Celsius? Alberto dice, el ansia me puede, siempre acabo haciendo spoiler, pero este año intentaré llevarme la sorpresa y no mirar nada al respecto. Creo que voy a disfrutar más el concierto añadiendo factor sorpresa, efectivamente. Sergio Sánchez Santos dice, si Europa no fuera casi siempre el segundo plato, tendríamos más fácil llegar sin saber nada a los conciertos, pero de mayo 71 es una quimera. Someday's Moon dice, no siempre, saber o no ser no saber nada, llegar al concierto para grabarlo todo movido con mi móvil. O sea, la gente que está con los móviles, pues bueno, eso es una guerra perdida. César Varela dice, si abriesen la gira en Europa se podría intentar, pero no. Yo miro día a día los ensayos que hacen, me costaría mucho no tener información antes del inicio de la gira. Y luego Jimena Lape, me encantaría no saber nada, con tanto internet es súper difícil no enterarse. Es decir, tienes que desconectarte tecnológicamente para llegar a un concierto y no saber. Bueno, nosotros qué va a pasar. Tenemos un amigo en común que el año pasado lo consiguió. Sí, pero vamos, le costó, vamos, desapareció el combate. Otra cosa es que cuando están, vale, sabes más o menos lo que van a tocar, pero luego cuando llegas al show, sí que puede hacer la gente, es vale, tocan esta, la otra, pero no saben el show, el espectáculo en sí cuál es. Pero luego en Vancouver, el inicio del Joshua, sabía lo que iban a tocar, pero me quedé alucinando del montaje y todo. Eso sí que es un poco más fácil con no ver vídeos. Pero ¿sabes? El hándicap de esta gira, pienso yo, vale, sí, es que sabemos lo que van a tocar de hace 3 años. Entonces, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? Yo pienso que ya vídeos que tienen ya realizados desde hace 3 años los van a volver a utilizar. Claro. Puedo decir algo como, no sé, canciones con vídeo grabado como puede ser Cedarwood Road, quizá Until the End of the World, Shadow of the Lantern. Son canciones que llevan un vídeo muy currado detrás y que pienso que sí que van a volver a tocar. Entonces son canciones que no te pueden sorprender, pero al igual que estas, habrá otras nuevas que sí te sorprenderán. Pero también, aunque repitan una canción, le pueden cambiar, por ejemplo, Sunday Bloody Sunday en el Innocence, pues era una versión distinta. Claro, luego lo juntas con la pantalla, no sé, pueden llegarte a... O sea, es muy difícil no saber qué canciones hay, pero... Visualmente sí que puedes aguantar un poco. No saber cómo las van a tocar. Y hay que mirar también el tema de la realidad aumentada que van a utilizar en esta gira. Sí. O sea que... ¿También? Bueno, no sé si habéis comentado, Eminem ha sacado una aplicación que te puedes descargar buscando Eminem en la Apple Store o en el Google Play. Entonces tiene varias realidades aumentadas en el propio móvil y luego te dice que las 6 canciones de los shows con el móvil en la mano podrás ver, a saber, pues Eminem gigante o vete a saber qué. Entonces no veo a U2 con la gente con el móvil en la mano. Yo creo que será algo más tipo lo que está haciendo, lo que estoy viendo en Italia, porque hay hay una obra de teatro, digamos, podríamos llamarlo, una representación de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel y tal, que están usando, es la misma compañía que se está encargando de la gira de U2, y están usando imágenes, digamos, como, no solo el escenario, a lo largo de las paredes, como un 360, digamos, virtual, más o menos, sin ser virtual, no te aparecen en robots andando, pero bueno, las imágenes se alargan a lo largo del escenario, llegan a las paredes del público, el techo, no sé, igual buscan algo, hologramas, lo que hablábamos, no sé, habría que verlo, pero bueno. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gustaría llegar, bueno, vírgenes o, bueno, vosotros es imposible, estáis en el programa y no podéis, pero... Yo he opinado. Si no estuvierais en el programa, ¿os gustaría llegar a saber qué van a tocar? A mí sí que me gustaría, o sea, las canciones me puede hacer una idea. Entonces, muy virgen, pues a lo mejor me puede sorprender 3 o 4 canciones, que son las que me enteraré. Pero sí que me gustaría. Lo que pasa es que la espera hasta noviembre lo veo una barbaridad. Y con los Periscope... ¿Cuánto daño han hecho Los periscopios? No lo suelo poner, sinceramente no lo suelo poner. El año pasado con la gira del Joshua sí que llegué virgen, visualmente hablando. Uh-huh. Me imaginaba evidentemente que el Joshua lo tocaban de la A a la Z, o sea, no, sabía que no, sí, que no me iban a defraudar. Y luego otras canciones sueltas, pero lo que se dice visualmente sí que llegué virgen al Joshua. No vi ningún periscope, ningún vídeo en YouTube, no, o sea... Muy bien. Entonces, ahora me gustaría hacer lo mismo. Me gustaría, sé que las canciones no, pero visualmente sí que me gustaría llevar origen, vale, y lo intenté. Veo que te has despedido de Vertigo Radio, lo siento. Pero bueno, Carlos, eso es lo bonito de la radio, que no se ven imágenes, claro, sí, se escuchan, ¿no? Ahí está. Sí, sí, sí. Yo lo he puesto, yo que soy muy curioso, Raúl. Yo soy muy curioso, me gusta enterarme de todo. Yo de hecho, más que curioso, cotilla. Soy un cotilla Vertigo Radio YouTube Valencia. No, me gusta saber noticias, saber lo que pueden tocar. Quizá si quisiera desconectar, es que es imposible desconectar. Yo digo, es que es literalmente imposible hacer una desconexión, como también ha habido compañeros que lo han hecho. Leo, como dice, pero es que es muy difícil desconectarte de las redes sociales, tanto vídeos. Muy difícil. Tenías que coger el teléfono tuyo e enterrarlo hasta el día que fuese al concierto, el de Madrid, el que fuese. Desconectarlo y decir, hasta este día no te cojo. Cuando salga del concierto, es imposible. Los vídeos, lo bueno que tienes es que los puedes no descargar. Eso es. Pero bueno, es complicado de todo modo. Muy complicado, muy complicado. Pero bueno. Si no, nos vamos a una isla. Estamos poniendo una canción para despedir. Sí, sí. Una de las joyas de Lachtung. Joya no, ojalá la tocasen. Ojalá la tocasen. Ojalá. ¿Sabe? Igual a alguna gira se les ocurre ensayarla y tocarla, ¿no? No sé. Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es? Vamos a ver. Bueno, chicos, me despido hasta la próxima. ¿Con qué canción nos despedimos? Tengo que cerréis. Acrobat. Muy bien, pues Raúl, muchas gracias. Pere, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Carlos, un placer estar aquí. De nuevo, feliz cumpleaños al compañero Leiva, a Pancho, un beso. Gracias, Sudo Chile, por el trabajo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Grind you down.